chicas malas. Aquí estamos otra vez. ¿Quién más? Los Capis. Ni un momento de mí, porque puedo presentir la maldad que está aquí. Hoy sábado a la noche siempre juntas estarán, buscan la oportunidad de cumplir con su ritual, de encontrar un hombre y saciar sus ganas con lujuria y con placer. Encontrar un hombre y saciar sus ganas con lujuria y con placer. Las brujas sedientas de amor. Las brujas sedientas de amor. Cuánta locura y misterio hay en vos. Fabián, Fabián se divierte igual que el amigo Darío. Hoy sábado a la noche todas estarán, buscan la oportunidad de cumplir con su ritual, de encontrar un hombre y saciar sus ganas con lujuria y con placer. De encontrar un hombre y saciar sus ganas con lujuria y con placer. Sedientas de amor, están las brujas, los Capis.